era Dios, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté y yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección en tu libreta azul, archivando mi historia en un cajón? ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez y pondrás mi guitarra en un rincón. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará en tu casa color y en tu lecho calor? Faltó el valor. Es que había

Piel dorada, mind fell away, looking back sadly from tomorrow, as I heard an echo from the past softly say, come back, come back, won't you stay? Wanting to reach you, let you know I still care. Lost in the silence of my sorrow. After the promise, sail the wind and the air to fly away to you there. Touch the wind, catch my love. And only forever have I lost you. But only a dreamer could wake up as I do and hope it's still yesterday. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ay, ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Que se enreda en mi velo, me envuelve en su brisa, me mata de miedo. Ay, ay, amor de hombre, estás llegando y ya te vas, amor fugaz, juego de azar. Que se mete en mis sueños, gigante pequeño, de besos extraños. Ay, ay, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal. Pasea por mi mente, anda, ríndete, si me estás queriendo tanto. amor de hombre. Azúcar, blanca, negra, sal, amor.